buenos días, Mirta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirta, contanos desde Actrices Argentinas cómo están llevando adelante esta exigencia. Bueno, sí, desde Actrices Argentinas como parte de Unidos por la Cultura, ¿no? Estamos en ese espacio de articulación de más de 200 organizaciones de todo el país, ¿no? Que abarcan a todos los sectores de la cultura. Ahora estamos convocando acá, por lo menos en Buenos Aires, y en otras provincias se van a hacer acciones también. Estamos convocando para una conferencia de prensa y radio abierta en el Congreso el miércoles al mediodía, porque entendemos que estando ya el dictamen debiera tratarse ya en el Congreso, en el recinto de diputados. No es un reclamo, es una exigencia ya a esta altura. Así que estamos en eso y visitando diputados, diputadas de todos los bloques para garantizar los votos, ¿no? Mirta, ¿cómo fueron justamente esos encuentros con los legisladores? ¿Encontraron que hay recepción? Y en general hay recepción. Nadie se anima a decir que está en contra de la cultura, ¿no? así que en general todos están de acuerdo, pero ponen el énfasis en, sobre todo de los sectores que no son oficialistas, ponen el énfasis que 50 años es mucho. Sí, sí. Y entonces ahí, bueno, hay que fundamentar por qué 50 años no es mucho. 50 años para producir películas que por ahí te llevan 5 años cada película, hasta más de 5 años cada película, cuando uno piensa en esos términos no es mucho. Cuando uno piensa en proyectos de investigación, porque en el arte también hay investigación, uno no puede pensar en términos de tiempo porque son justamente proyectos que hacen que las búsquedas no tengan una fecha certera de conclusión, ¿no? En fin, también proyectos educativos, porque muchas de estas instituciones generan espacios educativos como escuelas, donde uno no le puede decir a los estudiantes, mira, en 5 años no tenemos más fomento, no hay más dinero para la escuela, así que vos estás estudiando y no sabemos si vas a terminar la carrera porque no va a haber más fomento. En fin, hay muchos fundamentos para decir que 50 años no es mucho y además porque, bueno, es la garantía de que podamos seguir produciendo de forma independiente fundamentalmente, porque esto toca la cultura independiente fundamentalmente. Uh-huh. Nos ha costado que se comprenda que estamos hablando de trabajo, de puestos de trabajo que se sostienen además con los fondos específicos, ¿no? Parece que la cultura fuera un hecho totalmente disociado de los puestos de empleo que genera, ¿no? Y lo que pasa es que cuesta ver a la cultura, a los trabajadores del arte como trabajadores. En general es una pelea ya histórica, no de ahora, no tiene que ver con esto de la prórroga, sino que es una pelea histórica que nos vean como trabajadores y no como gente que tenemos un hobby que es hacer arte. Claro, ¿no? Claro. Y entonces acá en este caso estamos hablando de más de 700.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Entonces es grave. Es sumamente grave. Así que, y es una batalla por, y además, bueno, porque a quienes, digamos, esto incluye otras batallas también, porque las plataformas como Netflix, Amazon, paguen impuestos, que no pagan nada, uh-huh. Y recaudan fortuna, en fin, tiene que ver con eso, y también tiene que ver con qué historias se quieren contar, ¿no? Creo que la vez pasada lo decía, si todo queda en manos de quienes tienen dinero para o quienes ven el arte como un mercado, bueno, ya sabemos las historias que se van a contar, que no van a ser las de nuestros pueblos. Mirta, ¿cómo crees que han tratado este tema los medios porteños, los diarios porteños? Sí, son diarios porteños que tienen alcance nacional, uh-huh, ¿no? Medios uh-huh. que tienen alcance nacional. La verdad que el tratamiento es nefasto, ¿no? Prácticamente nos ven como cineplaneros o teatraplaneros. Claro. Porque además dicen que el cine argentino no lo ve nadie, por ejemplo, lo cual es absolutamente mentira. primero porque hay una plataforma de Cinear bancado por el Inca que tiene más de 2 millones de usuarios, y además porque acá hay que tocar otro tema, es en el cine, por ejemplo, es por qué no se habilitan más pantallas de exhibición de las 200 películas que se hacen por año. Porque se hacen 200 películas por año, pero después llegan a la exhibición 10, 20, porque no hay pantalla. Entonces ahí hay otro problema. Entonces basan en cuestiones mentirosas, falaces, pero bueno, son defensores de las grandes corporaciones, ¿no? Aquí en Santa Rosa tenemos un espacio Inca en el Centro Municipal de Cultura que hoy se llena con las escuelas primarias, por ejemplo. Van comitivas enteras de las escuelas a ver las películas del cine nacional ahí con las trabajadoras del Centro Municipal de Cultura. Así que sí, eso se echa por tierra saliendo nomás de la General Paz. Cuando claro, vemos cómo llega definitivamente a la comunidad, si hay voluntad política de que eso suceda. Mirta, te agradecemos esta comunicación y estamos atentas a que esto suceda porque somos un medio comunitario con interés particular en este tema. Claro, claro, los Fomeca y demás. Exacto. Por supuesto, y las bibliotecas populares, que son más de 6.000 en todo el país. Sí, es mucho lo que está en juego, y por eso hay que ponerle fuerza, por eso estamos exigiendo, y además porque todos estos institutos necesitan hacer sus presupuestos ahora, para el año que viene, y va a ser muy difícil que hagan sus presupuestos si no tienen certeza de que van a seguir recibiendo esos fondos que hay que aclarar, que son asignaciones específicas, porque también otra de las cosas mentirosas que dicen es que quieren cobrarnos un impuesto. No, los impuestos existen, son impuestos de la propia actividad, de las entradas de cine, de la lotería, de la publicidad, y que están asignados específicamente a cultura. Esto hay que aclararlo, porque ahí también meten la cuchara. Entonces, bueno, te agradezco el llamado y seguimos y vamos por todo. Seguimos. Abrazo. Un abrazo grande.